estas horas es necesario tomar contacto con Ecuador para conocer de primera mano lo que está sucediendo allí. Y ya estamos en contacto con Felipe Arteaga, militante de la izquierda ecuatoriana, con quien venimos conversando ya hace algún tiempo, que conversamos la semana pasada en la previa a este proceso electoral, que ha tenido mucha repercusión, por supuesto, en las últimas horas después de desarrollarse las elecciones en la jornada de ayer. Felipe, buen día. Buen día, muchas gracias. A ver si lo oímos. ¿Estás por ahí, Felipe? ¿Se me escuchan? Sí, sí, ahí te estamos escuchando, ahora sí. Bueno, Felipe, muchas repercusiones de lo que ocurrió ayer. Por un lado, bueno, se habla de, el Consejo Nacional Electoral habla de un triunfo de Daniel Noboa irreversible, y la oposición, digamos, progresista, no reconoce estos resultados. Bueno, sí. Digamos que del lado del correísmo es la primera vez que no reconocen unos resultados, ¿no? Puesto que antes en las elecciones en donde había perdido la presidencia con Lasso mismo, ¿no? Y en otras elecciones que ha habido ahí de carácter interno, ¿no? Ha reconocido inmediatamente los resultados, así hayan sido adversos. En esta ocasión no, ¿no? Y me parece que de una o de otra forma tiene sus razones, sin compartir vínculos realmente con ellos. Las cuentas no cuadran, como se dice por acá, ¿no? Las cuentas no cuadran, porque necesitaba Noboa, para llegar a tener la votación que dice que tuvo, remontar alrededor de 1.500.000 votos, un 14%, puesto que las últimas encuestas y los mismos de exit poll que hubieron al mediodía hasta las 5 de la tarde daban una ventaja a Luisa González de un 4%, 3%, 4% era lo que se mantenía, y algunas empresas dieron ese 4%, incluso empresas ligadas al poder de turno en exit poll, ¿no? Y cuando da a conocer los empiezan a aparecer los conteos que anunció el Consejo Nacional Electoral, pues la realidad que ellos mostraron fue completamente distinta, ¿no? Y tanto así que prácticamente un 10% Noboa por encima de Luisa González, que es muy poco creíble porque durante este mes, ¿no?, que duró la segunda vuelta, en vez de sumar apoyos, Noboa perdió apoyos y en cambio Luisa González sumó apoyos de la misma izquierda, recibió el respaldo a través de la firma de ese acuerdo, ¿no? Y aparte de esos sectores de la derecha se sumaron, faltando un día, tres días para las elecciones, el ex candidato Jean Topic, que no pudo ser calificado que el CNE le negó la participación en el proceso electoral, y también le brindó su apoyo a González. Entonces sumaban por lo menos un 7% más, ¿no? De eso que la mitad nomás hubiese recibido Luisa González, ya superaba con creces los 17.000 votos con los que se aventajó en la primera vuelta Noboa, ¿no? Entonces, obviamente hay ese problema, no es creíble, ¿no? Felipe, buen día. Para ir un poco en orden cronológico, repasando lo que se ha vivido, se denuncia por parte de el Movimiento de Revolución Ciudadana y de la candidata Luisa González esto de que en las horas previas al día de la elección el presidente Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias, que dicen que ahí ganaba precisamente la fuerza opositora. Sí, ese es uno de los ingredientes, ¿no?, de este complejo, porque ha habido situaciones peores y ha habido situaciones más complejas en las que el decreto simplemente no ha funcionado. Ahora el decreto tenía el objetivo de tener paralizadas a las provincias, ¿no? En donde tenía mayor votación el sector de la Revolución Ciudadana. Ahora, la misma noche, ¿no? La misma noche, en este estado de emergencia fueron alrededor de 16 sicarios, intervinieron en una cancha de fútbol y asesinaron a 6 personas nuevamente, ¿no? De una cuestión demencial, ¿no? Que va sucediendo en la zona de Guayaquil, en la zona de la provincia del Guayas, ¿no? Y ahí no funcionó el estado de emergencia, no existe realmente en estos estados de emergencia una protección hacia la ciudadanía. Lo que existe es tratar de tener un mayor control de la población para poder ejercer su peso, su influencia. Eso es lo que vamos analizando durante este tiempo. Y otras situaciones aún más, ¿no? En el discurso que dio Noboa, él dijo que ellos han trabajado muy fuerte en este mes para conseguir la votación de los adultos mayores y de los menores de 18 años, entre 16 y 18 años, y que gracias a eso es que logró ese 1,000,000 de votos con los que superan a la lista 5, ¿no? Que superan a González. Pero si analizamos la realidad del país, a los adultos mayores no les ha cancelado sus pensiones, les han amenazado con aumentar los años de los que puede la gente jubilarse, ha habido una serie de agresiones en lo que tiene que ver con la salud, los enfermos por problemas renales se les ha retirado los aportes del Estado para las diálisis, las dializadoras que son privadas no han recibido sus pagos y por tanto muchos enfermos de diálisis han muerto, enfermos renales han muerto por no tener los procesos de diálisis. En lo que tiene que ver con los adultos mayores, por ejemplo, la atención de salud sumamente mala para los adultos mayores. Y en lo que tiene que ver con los jóvenes entre 16 y 18 años, hay 300,000 jóvenes que no han podido acceder a las universidades por el retiro de presupuesto. Y de eso se ha hecho conciencia de estas dos cosas en este mes. Entonces, difícilmente se podían haber sumado la totalidad de adultos mayores y la totalidad de adolescentes a votar por un gobierno que no los está atendiendo, ¿no? No hay lógica simplemente en eso. El argumento para ese estado de excepción era que la situación de inseguridad, particularmente en esas provincias... Sí, principalmente el argumento es la inseguridad, pero como les decía, en nada aporta esos estados de excepción a la seguridad de la gente, sino que en un momento dado se suman, ¿no?, al nivel de violencia que ya sufren los sectores populares por parte de las mafias, ¿no? Uh-huh. Se suma la presencia de los militares porque ellos, los militares hacen sus patrullajes y le cogen a la gente en las calles, hacen sus requisas y maltratan a la gente en esos sitios, al punto de llegar a suceder lo que ya ha sucedido, ¿no? Hay alrededor de 30 denuncias de desapariciones forzadas en manos de militares y policías. Hola, Felipe. Vos lo decías al principio, ¿no?, ante una pregunta de Hernán, de esto que sucedió, que se decretó el estado de excepción el día antes, ¿no?, el sábado, y después se tomó el Colegio Nacional Electoral con militares. Si uno mira las imágenes, realmente, no sé si decir sorprendente a esta altura, pero se ve a los integrantes del Colegio Electoral sentados a las mesas, así como uno está acostumbrado a ver, con sus cartelitos, su presentación, pero custodiados por soldados que están con todo el uniforme, el casco, eso que se ponen que les tapa la cara, con las armas prontas, como para, si las tienen que usar, usarlas, que es una imagen, no sé cómo hacen para hablar de democracia y de todo eso, ¿no? Si se presentan así las cosas. Sí, o sea, tal como lo describes, ¿no? Tal como lo describes, pero esto es parte de una trama internacional, porque habiendo sido así, tal como lo describes, con esa crudeza, ¿no?, A nivel internacional no hay un solo pronunciamiento exacto en favor de la democracia en el Ecuador sí. y en contra de este tipo de medidas dictatoriales, el estado de emergencia, la toma del Consejo Nacional Electoral, el hecho específico de que hayan sido comprados con todo el descaro del mundo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, dos funcionarios más, dos consejeros más de los cinco principales, y todo el Tribunal Contencioso Electoral también en pleno, ¿no? Sí. Aparte de la Corte Constitucional del país. Entonces, ¿cómo es posible? Y es con todo descaro, lo digo, porque está a vistas claras que todo el mundo puede darse cuenta que esto es así, ¿no? Claro. Que están comprados esos poderes, además de la fiscalía. De esta manera, pensar que aquí hubo unas elecciones libres, ya no se puede hablar de eso. Sin embargo, estos poderes internacionales, cuando se trató de Venezuela, ¿no? Inmediatamente pusieron el grito en el cielo y se sumaron. Exacto. El yunque y el martillo, se sumó Vox, se sumaron todos los poderes fascistas del mundo para atacar a Venezuela, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Ecuador, donde las condiciones son exactamente las mismas que denunciaban contra Venezuela, le dejan a Noboa que haya hecho lo que le dio la gana, violando absolutamente todas las leyes electorales y violando la Constitución para mantenerse como candidato al mismo tiempo que ejerciendo la presidencia y utilizando abiertamente fondos públicos para comprar votos de la ciudadanía, para regalar dinero, para regalar bonos, para decir que está haciendo un montón de cosas que a fin de cuentas tenían el fin, la finalidad solo de captar votos. Y aún así no le alcanzó, porque el día de las votaciones, el día de las elecciones, estaba por debajo de la candidata de las cinco, estaba por debajo con 3 o 4 puntos, y eso con exit poll que los mismos sectores empresariales hicieron, ¿no? Y claro, sucede que luego, cuando ya el CNE hace el anuncio, ¿no? Inmediatamente los canales vinculados al gobierno, que están pautados por el gobierno o que son parte del régimen, como son Teleamazonas, Ecuavisa y el Canal 10, empezaron a entrevistar a los representantes de estas fundaciones que fueron financiadas por la USAID, ¿no? Sí, bueno. Para que ellos digan lo que quieran en función de respaldar la victoria de Noboa. Así es que estamos ante la presencia de un gobierno que, más allá de ser dictatorial, ¿no?, atrás suyo y alrededor suyo tiene gentes como Mario Pazmiño, un agente de la CIA declarado que ha estado siendo parte de la extrema derecha de este país, con el ex coronel Cobo, ¿no?, y estos coroneles de inteligencia de los que fueron formados en ¿cómo se llama?, en la Escuela de las Américas, que respondían a la CIA, y que en el gobierno de Lazo precisamente ellos hablaban de algo que siempre ha venido hablando este nazi chileno Miguel Ángel López, ¿no? La revolución molecular disipada, y sus ataques a los levantamientos de octubre y de junio, los ataques de ellos eran en base a decir que aquí lo que nosotros estamos aplicando en el país es la revolución molecular disipada, con todo lo que ello significa, ¿no?, de señalar que esta tiene que ser exterminada antes de que aparezca. Ah, bueno. Entonces, María Paula Romo, Mario Pazmiño, el coronel Cobo, el que era uno de los candidatos asambleístas de Villavicencio, ¿no?, que participó en el asesinato de Villavicencio, son los que están por debajo y atrás del gobierno de Noboa, dentro de las filas del ejército y de la policía, llevando a cabo toda esta trama de control absoluto del país, ¿no?, en donde las voces disidentes inmediatamente son perseguidas con juicios. Leonidas Issa tiene más de 50 juicios e investigaciones levantadas por la fiscalía, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿de qué democracia pueden hablar? Los luchadores sociales que han estado luchando por el agua, ¿no? En todos estos años hay más de 170 luchadores sociales que tienen juicios, algunos de ellos ya boletas de captura, tienen que esconderse, tienen que irse a la clandestinidad porque los gobiernos los han venido persiguiendo, el de Lasso y ahora el de Noboa. Entonces sí vivimos un momento completamente difícil en el país, aparte de todo el tipo de manejo espurio de los medios de comunicación, ¿no? De las mismas redes sociales, campaña sucia, no solamente en proceso electoral, sino en todo momento, para destruir a los líderes sociales, para destruir a las organizaciones sociales, meten dinero en cantidades enormes para dividir también las organizaciones sociales, para comprar líderes que normalmente tenían una presencia más que intrascendente, digamos que no dirimente, ¿no? Pero vinculada y sometida a las decisiones de las mayorías dentro de las organizaciones sociales. Y ahora ellos se han votado en contra de las resoluciones comunitarias que ha habido, de las resoluciones orgánicas, y definitivamente se lanzaron a hacer propaganda por la derecha, ¿no? Antes de la primera vuelta y luego de la primera vuelta electoral. Entonces es una arremetida brutal, realmente una arremetida muy poderosa, ¿no? A través de todos los medios, por parte de elementos vinculados al fascismo internacional, ¿no? Estas gentes han participado en los encuentros de la democracia que han hecho en Miami, toda la gusanería junto con el Yunque y el Martillo y con Vox de España, ¿no? Con este Agustín Laje, que es un representante del nuevo fascismo a nivel internacional, ¿no? Agustín Laje, el chileno, ¿no? Y con Miguel Ángel López y toda esa gente, ¿no? Felipe, vos hablabas y comentabas de, bueno, los distintos actores que están involucrados en este entramado, digamos, y el Consejo Nacional Electoral también está metido ahí, porque se denunció que horas antes de las elecciones Noboa había decretado cierre de fronteras y esto impidió el ingreso de veedores internacionales para digamos, realizar un contralor de cómo se desarrollaba el proceso electoral. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, no se pronunció, digamos, en contra de esto. En la noche anterior nomás impidieron que 7 veedores rusos ingresen al país. Ya del aeropuerto los regresaron, ¿no? Y en otros espacios, de gente de otros países que vinieron a hacer la veeduría fueron impedidos de ingresar. Entiendo que de la misma Venezuela. Y es algo que fue silenciado ante el país. Y la señora Atamain, que es la primera representante del CNE, dijo que todo el proceso electoral se estaba llevando desde el día anterior y se sigue llevando con toda normalidad, aún con la presencia de militares en el Consejo Nacional Electoral, claro, sin que ella los haya solicitado ni los haya pedido, sino que fueron impuestos por los mismos militares, ni siquiera necesitaron un pedido del presidente de la República candidato al mismo tiempo, sino que ellos por su propia iniciativa están actuando en el país, ¿no? En defensa de la democracia y, como lo han dicho algunos de ellos, en contra del comunismo internacional. Y lo dicen luego que no es, o sea, lo dicen, ¿no? El narcoterrorismo, ¿no? Y califican a la otra lista como parte del narcoterrorismo. Es decir, ya tomaron partido en el proceso democrático. Ellos no son dirimentes, pero en este momento han sido absolutamente dirimentes, con todo el descaro del mundo y con toda la alevosía, ¿no? Se podría decir, con todo el cinismo, ¿no? Totalmente dirimentes, descalificando a los sectores que están en contra del gobierno al que ellos han adscrito como incondicionales, ¿no? Felipe, ¿y qué pasa entonces, esto que mencionabas de observadores internacionales, pero de organismos que hayan participado, observando que hayan estado de alguna manera avalados por el gobierno, o sea, o permitidos por el gobierno. Hasta ahora no hay pronunciamientos sobre el desarrollo de la jornada. Sí, es una de las cosas que llama la atención. Hasta ahora yo les voy a pasar, ¿no? Luego ya lo busco y lo paso. Hace poco estaba viendo, ¿no?, este pronunciamiento de un representante internacional. No tengo claro de qué, alcancé a ver el video hacia el paso, pero estoy buscando de dónde vino, ¿no? Que estaba aquí en el Ecuador y que él señalaba y él denunciaba que no se había permitido ingresar a todos los veedores, ¿no? Claro. Y que también denunciaba este asunto de la prohibición de ir con los teléfonos a constatar lo que estaba sucediendo. Los veedores de las organizaciones, sobre todo de la organización de la Cinco, en muchos casos ni siquiera les permitieron ingresar a juntas. En algunos casos, veedores que quisieron tomar fotografías de las actas fueron apresados, ¿no? Entonces, en esas condiciones, hablar que realmente haya habido un proceso electoral completamente imparcial es imposible, porque sí se restringió la posibilidad de hacer testimonio o atestiguar o tomar una fotografía específicamente de cada acta para tener eso como referencia y poder hacer primero un conteo directo por parte de las organizaciones, ¿no?, de las organizaciones participantes, de cómo iba el proceso electoral, y dejar en manos solamente de un CNE completamente parcializado el decir qué es lo que estaba sucediendo en el proceso. Bueno, la pregunta... Una cosa sí, más. Sí. Se puso una multa de $35,000 a la persona que vaya con el celular al recinto electoral, que quiera tomar una foto de su voto, o a los funcionarios que... delegados de juntas electorales que quisieran tomar una foto de alguna de las actas. Se impuso una multa de $35,000, incluso algunos fueron detenidos, en tanto que la multa para que si es que había alguna persona portando un arma en algún recinto electoral, la multa era de $290, para portar un celular la multa era de $35,000. $35,000. Con eso, ¿no? Parece de humor. Parece esto. Es demencial. Sí, es demencial. Bueno, estamos viendo que entre los países que se han apurado a reconocer a Noboa, aparecen, por supuesto, los presidentes de Argentina, Paraguay, Guatemala, Perú, y se sumó el chileno Gabriel Boric. Ya escribió en su cuenta en Twitter: desde Chile saludamos al pueblo ecuatoriano por su participación democrática y felicito al presidente electo Daniel Noboa. ¿Qué cabe esperar, Felipe? ¿Qué se puede decir? ¿Hasta dónde puede llegar la protesta, digamos, ¿no?, la reacción de la oposición y las repercusiones que puedan haber? Bueno, eso está por verse, ¿no? La capacidad de respuesta de la organización del correísmo, la Revolución Ciudadana, no es muy alta, en tanto que depende de que el pueblo por su cuenta se movilice, cuando el pueblo se moviliza por sus propios fueros, por sus propias necesidades, ¿no? En cambio, ellos ahí se suman y participan, incluso a veces tratando de tomarse esas movilizaciones sociales, ¿no? Sin que ellos sean los protagonistas y sin que sean los convocantes o los que dirigen. En este momento que son ellos los directamente afectados, ¿no?, veo yo difícilmente que ellos puedan hacer una convocatoria de movilización nacional en función de defender su participación en el proceso electoral. En cuanto que a las organizaciones con las que se hizo el acuerdo, ¿no?, de gobernabilidad, este acuerdo de 25 puntos, yo considero de que difícilmente también se vaya a convocar desde acá a una movilización social para defender este modelo de democracia que es realmente espurio, o para protestar por un fraude electoral que ya sabíamos que se podía estar dando, ¿no? Porque Las organizaciones durante este proceso fueron sumamente golpeadas. Desde hace unos meses las organizaciones han venido siendo golpeadas con recursos económicos para dividirlas. Y incluso en este momento nosotros tenemos nuestros propios, digamos, problemas urgentes que tenemos que enfrentar porque se viene una arremetida contra las organizaciones de izquierda. Se viene una arremetida fuerte desde el interior de las mismas organizaciones, de estos sectores que les refería, fueron comprados por la derecha durante este proceso, ¿no? 6 meses antes de las elecciones. Entonces, vamos a enfrentar una situación sumamente álgida que tenemos que tener la capacidad de ripostar inmediatamente y de enfrentar lo que se viene. Entonces, me parece que va a ser muy difícil, asimismo, el que la Revolución Ciudadana logre encontrar un respaldo internacional lo suficientemente sólido, ¿no? Porque la arremetida norteamericana, particularmente, si nos vamos a sumar qué es lo que ha venido pasando, se dieron el lujo de invadir el canal de Panamá, ¿no? Con la anuencia del presidente panameño, ¿no? La gente está protestando en Panamá, los sectores sociales están protestando en Panamá contra la invasión del canal, pero no van encontrando eco a nivel internacional. Entonces la ofensiva de la extrema derecha en todo el continente es demasiado alta, ¿no? Como para lograr ripostar inmediatamente. Lo que se requiere es construir lazos realmente sólidos para poder responder a eso. Lo de Boric no me sorprende, ¿no? Ya Boric se había lanzado contra los sectores progresistas con mucha fuerza. Digamos que aquellos que se han denominado socialistas, como era Dina Boluarte o Boric, ese tipo de socialismos funcionales a la derecha, logran, digamos, romper las estructuras de la izquierda para ellos tomarse de alguna forma, ¿no? Y eso, por su propia cuenta, no lo van a lograr si es que no tienen muchísimos recursos por parte de la derecha para lograrlo hacer. A tal punto que Boluarte, muy funcional a los intereses de la derecha en el Perú, logró hacer ese golpe de Estado y quedarse con el respaldo del ejército y la policía, ¿no? Boric no ha tenido mayor oposición por parte de la derecha, pero la izquierda tampoco ha podido reaccionar mucho, de tal manera que se ha dado el lujo de atacar a los mapuches con toda la saña, como si fuese otro Pinochet, y no ha pasado nada en Chile, ¿no? Han asesinado, los carabineros han seguido actuando con los contra los mapuches con saña, ¿no? Contra los estudiantes también. Y el gobierno de Boric, con los respaldos que tiene de un sector del Partido Comunista, se mantienen ahí sin ningún problema, ¿no? Incluso al mismo Jadwe en Chile, Boric se dio el lujo de hacerlo apresar, ¿no? Porque no se puede decir que haya sido la justicia, sino Boric. Y aunque no le pudieron comprobar nada, salió de ahí, pero obviamente es un golpe a la izquierda, ¿no? A un sector del Partido Comunista chileno. Esa arremetida a nivel internacional en el continente, en toda América Latina, es algo que tenemos que analizar desde otra óptica ya y emprender con los mecanismos de vínculo solidario entre todos los países, como esto que están haciendo ustedes con Radio Centenario, ¿no? Esto mismo hay que lograr desarrollarlo con mucha mayor fuerza en todo el continente para enfrentar la arremetida que se está viniendo. Yo he venido repitiendo desde hace 10 años y me han dicho que es como el grito de Pedro y el lobo, ¿no? El fascismo está y nadie cree que el fascismo esté, y ahorita el fascismo está. Okay. Y todavía la gente se resiste a creer que nos haya pasado lo que nos pasó. Sí. Ahora nada más con el fraude hacia este sector del progresismo con el que no comulgamos, pero que por lo menos estaba haciendo quien le ponga un alto al fascismo de alguna forma, ¿no? Bien, Felipe, nosotros te agradecemos muchísimo la información. Es muy valioso y muy importante poder tener una mirada de primera mano de lo que está ocurriendo allí, y sin duda que seguiremos actualizando y conversando, porque bueno, van a ir surgiendo reacciones a nivel internacional y a nivel interno de toda esta situación que se dio a partir de ayer. Sí, esto todavía no está concluido, ¿no? Claro. Me parece que ahí todavía le falta un INRI de la derecha, que me parece que va a ser algo que nos va a volver a sorprender, ¿no?, en estos días, y que al mismo tiempo nos sorprende dentro de la línea por la que vienen trabajando. Claro. Yo estoy a la orden, y acá los sectores sociales también junto a ustedes, ¿no? Te mandamos un abrazo grande, y por supuesto podemos llamar nosotros, pero también ustedes, si ven necesario comunicar, nos avisan, el espacio va a estar inmediatamente. Con gusto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo para vos. Felipe Arteaga desde Ecuador.